Este es el programa Los Engaños de la Nueva Era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mi amigo, ha llegado el momento de comenzar y entrar yendo al programa de esta mañana. Pero antes de ello, quiero volverte a mencionar el gran mensaje que encontramos en uno de los libros que está titulado La Segunda Venida y el Cielo, de nuestra hermanita Elena de White. Este mensaje que ella escribió dice así: el Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas. Y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel me dijo entonces: debes volver, y si eres fiel, tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Hermoso pensamiento, mi amigo, ¿no crees? Este pensamiento, esta pequeña frase, lo encuentras en la página 86 del libro La Segunda Venida y el Cielo, de nuestra hermanita Elena G. de White. Por eso es importante saber que pronto está la venida de nuestro Señor Jesucristo, queridos amigos y hermanos. Y sin olvidar eso, también recordar que todo lo que pasa a nuestro alrededor nos enseña que ya pronto Cristo nos dará nuestro pago, que es el cielo. Bueno, para todos aquellos que todavía pensamos en ir a Él. Déjame comentarte y empezar en el programa de hoy acerca de lo que vamos a hablar del materialismo, el misticismo y algunos otros detalles que son el inicio de lo que fue, de lo que es el sistema del movimiento de la nueva era. Pero hablando acerca del movimiento multidimensional. Así es, el movimiento multidimensional. No siempre, mi querido amigo, se percibe que el materialismo y el misticismo son ideologías compañeras que van de la mano, sosteniendo en común un concepto puramente natural del mundo. Las dos, tanto el misticismo como el materialismo, rechazan una absoluta distinción del creador y la creación, negando entonces que haya algún Dios más allá del universo. Tanto para el misticismo como el materialismo, no existe un Dios más allá del universo. Se supone que Dios está en todas partes, en todo lo que encontramos a nuestro alrededor. Igualmente, ambas ideas descartan que haya un Dios que intervenga de manera sobrenatural en nuestro universo. Es decir, que dentro de toda la cosmovisión de la cual nos encontramos, los milagros no están descartados. Eso sucede porque Dios se encuentra en todo lugar. Del mismo modo, ambos creen que en el último análisis, supuestamente ya en lo más moderno que nosotros vemos, dice que el hombre mismo es su Dios mismo. Algunos dan la idea de que nosotros podemos entrar en meditación, y a la hora de entrar en meditación, tú entras y ves otro tú, por así decir. Tú meditas, o yo medito, como me llamo Mario, y cuando estoy meditando veo otro Mario que está arriba en el techo viéndome el cuerpo que está meditando. Y supuestamente ese otro Mario que veo en el techo es Dios, el Dios de mi propio cuerpo. Es la idea más o menos de lo que el materialismo y el misticismo nos habla, de aquellas ideologías de este movimiento de la nueva era. Por eso, la más extraña combinación de estas ideas, todo es referente al paganismo, al tiempo en el que vivimos acerca de esto que llamamos panteísmo, y a la partida y la captura de la fe que todos tenemos como hombres. En lugar de enfocar nuestra fe en Dios, pues dice que nuestra fe hay que enfocarla meramente a las cosas que están a nuestro alrededor y no a un Dios que está en los cielos. Por eso el egocentrismo se resalta en estas cosas, pensando que solo Dios está en medio de nosotros, que solo Dios está en la energía de todo lo que está a nuestro alrededor. Algo que seguramente, queridos amigos, no tiene ningún fundamento bíblico y que no hay forma de probar que así es. Pero lo más triste, o por así decirlo, lo más extraño, es que algunos de aquellos que se convierten en adictos de ciertas sustancias, terminan también convirtiendo a otros a pensamientos vanos, como es una de las tantas cosas, es la credibilidad en la historia de ovnis, fantasmas, apariciones, sucesos misteriosos, poderes psíquicos, experiencias cercanas a la muerte y supuestos viajes astrales que forman una definida especie de nueva mitología de la evolución. Algo que tal vez solamente lo puedes encontrar en un lugar. ¿Sabes dónde? En un lugar llamado Hollywood. Así es, mi querido amigo, para los que están en Estados Unidos, saben a lo que nos referimos, ya muchos de los que vemos mucha televisión, películas, sabemos que es Hollywood. Hollywood juega su más definido rol de propaganda y proselitismo de la nueva era a través de todas estas ideas acerca de las historias de ovnis, de fantasmas, de las apariciones, de sucesos misteriosos, de poderes psíquicos, de experiencias cercanas a la muerte y de viajes astrales. Todas estas ideas están de alguna u otra manera metidos dentro de todo lo que Hollywood hace y mete a la mente de todas las gentes que vemos de alguna manera la televisión o las películas que ahora conocemos. Allí se crea todas estas ideas, todo el proselitismo y todas las ideas de la nueva era. En un principio, como cristianos, es fácil pensar que no vamos a creer en toda esta sarta de mentiras. Pero de tanto ver y observar a través de nuestro nacimiento, cuando vamos creciendo, en juventud, adolescencia, ya llegamos de ser joven y a la adultez, algo se nos puede quedar en la mente. La idea de querer ver a los superhéroes a través de películas. La idea de querer ver a hombres supuestamente enamorados de mujeres y estar viendo lo grande que es el amor entre un hombre y una mujer. Y en medio de él te meten esas ideas de la nueva era acerca del misticismo, de los espíritus que están encarnados. En fin, muchas cosas, queridos hermanos y amigos, que nos perjudica a la larga. Por eso debemos de ver lo que es la diversificación de este movimiento de la nueva era. El apego al espíritu, a lo panteísta de que Dios está en todos lados, y lo más claro que muchos podemos ver y que es muy popular, es una de las tantas películas que Hollywood ha mencionado. Esa, la más reciente con la que cual ha conquistado a millones de personas en todo el mundo, ha sido las películas como la de Harry Potter, en todas sus sagas, la de los vampiros, que de alguna u otra manera supuestamente viven en nuestro mundo, y es cosas de misticismo y de muerte, y también de espíritus que andan deambulando por allí. Otra de las tantas películas que nos hablan de la nueva era, y lo vemos claramente en las tramas de las películas, ha sido esa que es tan famosa como lo es La Guerra de las Galaxias, en todas sus sagas. En ninguno se menciona a Dios más que para decir algo de admiración. Pero para Dios adorarle, en ninguna parte de todas sus películas mencionan al Dios verdadero. Simplemente el poder y la fuerza, lo positivo y lo negativo. Eso es lo que predomina en estas ideas de Hollywood en las películas. Ideas de la nueva era. Y los niños, nuestros jóvenes, crecen con esas ideas, se emocionan por estar peleando y jugando a lo que nosotros vemos o ellos ven en las películas. Sin darnos cuenta, creen en que eso es verdad y se olvidan de Dios mismo. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta cómo la nueva era ha venido haciéndose cada vez más perceptible en las décadas y ha visto más fácil, y nosotros, aunque la vemos, nos damos la vuelta y no nos damos cuenta de la realidad. Aunque somos cristianos y sabemos lo que son, lo que es y lo que está mal. Lo que es evidente, queridos amigos, es las diferentes modalidades y la forma de los cuales se mencionan, por lo menos hay 16 formas en las cuales se pueden describir cómo son las ideas de la nueva era en la actualidad. de los cuales trataremos de describirte a grandes rasgos algunas de las tantas ideas como la nueva era se ha metido a esta forma, para poderlos identificarlos, mucho más de esos 16, pero vamos a ver solamente 16, ¿te parece? Hoy comenzaremos con una parte de esas 16 y así lo estaremos yendo alrededor de esta semana y parte de la otra, para ir conociendo las artimañas del enemigo a través de la nueva era. La primera de ellas es cómo se proliferó la religión y los cultos panteístas. La idea de que Dios está en todos lados, cómo empezó, desde dónde está y cómo se ha inmiscuido hasta nuestra época en la iglesia cristiana. Déjame te menciono que Petersen menciona que en la actualidad, en este año 2000 al 2016, hay alrededor de 1500 a 3000 de nuevos cultos, nuevas religiones acerca de que Dios está en todos lados, lo que a su vez va aumentando cada año, no solamamente desde 1980, sino aún en nuestra época. Por eso se ha estimado que solamente en los Estados Unidos de Norteamérica, entre los años de 1970 a 1980, no menos de 3 a 10 millones de estadounidenses se incorporan a estas ideas, a estas iglesias, a estos cultos que creen que Dios está en todos lados y que es una energía positiva o negativa. Que según algunos de ellos, el número de que realmente siguen a estas ideas panteístas son 5000, y que por el año de cada año van creciendo de 5000 en 5000 hasta el año de 1986, ya que en ese momento ya ha habido 108 millones de adeptos a estos tipos de religiones. Sin embargo, la diversidad de estas religiones, mi amigo, no es únicamente una idea americana o estadounidense. Es una idea que ha abarcado a todo el mundo y de manera ancestrada, porque nosotros hemos visto cómo el budismo, el hemisferio oriental, en fin, muchas otras cosas del Medio Oriente se han inmiscuido en la vida de todos nosotros. Un hombre llamado Barrett, tras un acucio estudio que él había hecho, menciona que 10 años antes de 1900 no había tantas agrupaciones que existieran hablando acerca de la nueva era o del panteísmo. Por eso, desde entonces hasta 1960, solamente 22.000 personas se creaban o se acercaban a estos movimientos cada semana en todo el mundo. 5 movimientos religiosos con 22.000 miembros. En la actualidad son millones y avanza a pasos agigantados, no. A pasos gigantes, por así decirlo, que mis amigos. Por eso es que es importante descubrir cómo ver que te estás metiendo en medio de estos problemas. ¿Cómo lo sabes? Bueno, ha habido varios grupos religiosos que ostentan esta forma. ¿Cómo puedes saberlo? Número uno, cuando tú ves un interés en el lo ocultismo, cuando tú te das cuenta de que te gusta ver qué es lo que pasa en lo oculto, en los espíritus, en las sombras, eso te hace pensar que te puedes ir a adentrar a este tipo de ideas. Número 2. Las diversas formas del culto oriental son cultos que, en lugar de ayudarte, te atraen a otras formas de pensamiento, te alejan de pensar en Dios y te hacen pensar más en la naturaleza. Por eso, si tú empiezas a estar pensando en lo importante que es la naturaleza, más importante que Dios, o quieres buscar tu salud por estar en la naturaleza y en las diversas formas de culto oriental, como es el asunto de la yoga, el asunto de la meditación, seguramente te estás alejando de lo que Dios realmente tiene para ti. Número 3. Marcadas aberraciones cristianas se han visto cuando alguien se empieza a adentrar en las ideas espiritistas. Cuando a ti te da la idea por conocer a tu familiar muerto, seguramente será una aberración cristiana que no viene en la Biblia y te va a alejar de Dios. Número 4. Algunos autoprovisiones religiosas que piensan que esto es una forma de acercarse a Dios. Aquellos que cuando se auto previenen, por así decirlo, buscan lo espiritual para sí mismo, adelantarse, ayudar a Dios, es una de las maneras que perjudican para que tú te alejes del mismo. Cuando tú sabes que debes de hacer algo, pero buscas a Dios en espíritu, quieres forzarte a tener, por ejemplo, quieres forzarte a que el Espíritu Santo esté en tu vida, o quieres forzar a que tengas un don de lenguas cuando Dios no te lo está dando, es una manera de que tú mismo te estés perjudicando y alejando de Dios. Debes de darte cuenta hasta qué punto tú puedes pedir la bendición de Dios. No te vayas al extremo de exigir y pedir y a fuerzas, y al rato estés hablando un don de lenguas que realmente no tienes, o que Dios no te lo proporcionó, y el enemigo te usa para alejar a otros de él mismo. Y por último, un secretismo ancestral. ¿Cómo es el sincretismo ancestral? Bueno, este sincretismo ancestral, mi querido amigo, es referido a aquello que cuando nosotros ocultamos las verdaderas cosas con nuestro Dios y buscamos a Dios a través de un pensamiento universal. Cuando nosotros queremos ver el universo y estamos pensando en lo que importante que es meditar e irnos en pensamiento espiritual, es donde nosotros nos equivocamos. Cuando queremos hacer una posición de yoga y queremos elevar nuestra mente hacia el universo, dejar todo en blanco en nuestro cerebro y permitir que otra fuerza entre a nosotros. Ese es un sincretismo ancestral, según algunos eruditos. Por eso es importante, mis amigos, ir conociendo las agrupaciones y diversos cultos que se dividen en diferentes categorías para que nosotros podamos comprender de qué manera el enemigo se adentra en nuestra mente y nos aleja de la palabra de Dios, aunque nosotros no nos demos cuenta. Vamos a escuchar una alabanza a cargo de Isis España titulado El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Bueno, mis amigos, a continuación te daremos, a lo largo de los siguientes programas, hablaremos acerca de los diferentes grupos que ha habido a través de la historia, que hablan o que se han inmiscuido acerca de la nueva era. Veremos algunos grupos americanos el día de hoy. Mañana estaremos hablando de unos, de algunos que están en español, de algunos que están en América Latina, y más adelantito algunos otros grupos que es necesario que nosotros conozcamos. Veremos cómo el enemigo se ha inmiscuido a través de la nueva era, a través de diferentes grupos. Bueno, algunos de los grupos más conocidos en nuestra era moderna es el movimiento Hare Krishna, que fue fundada en 1966 por un supuesto gurú llamado Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nombres extraños, pero según ellos son los líderes de estas religiones y enseñan todas tipo de ideologías acerca de que debemos de meditar y encontrarnos con nosotros mismos y entonces llegar a un supuesto Dios que está en los cielos a través de nuestro espíritu. Hay otro grupo llamado Luz Divina, de un tal gurú llamado Maharaji, que es como un maestro perfecto. Más o menos, él ofrecía por doquiera terminar con el sufrimiento y traer un milenio de paz, según él. Otra de las organizaciones también conocidas, que en inglés, en español es la Organización Santa, Feliz, Saludable, se combina con el islamismo, con el hinduismo, y fue iniciado en el hemisferio americano en 1969 por otro gurú que se hizo llamar Yogi Bhajan. El movimiento, otro de los tantos movimientos conocidos, es el movimiento Meher Baba, que fue fundado por un líder hindú que alegaba ser él, según, un avatar o un salvador en aquella época. Según ellos, tenían todo el don para salvar al mundo, y entonces creó su movimiento Meher Baba. Él se convirtió supuestamente en un avatar, un salvador que no pasó de la muerte, porque todos ellos han fallecido a través de la historia. Algunos todavía viven, pero otros ya han fallecido, pero han dejado una falsa religión que vive hasta la actualidad. La comunidad de la autorrealización, fue traída a los Estados Unidos por un gurú llamado Paramahansa Yogananda. Igualmente, es un grupo que está añadido a Mahakari Nowasakuyu, un nombre bien extraño que ellos se ponen, que supuestamente significa el arte de la transmisión de la luz divina. Para ellos, este tipo de luz divina es algo que se enfoca en las transmisiones de la luz, pero hacia Dios mismo, y que habita en todos los que creen en esta religión. Ellos dicen que Dios tiene una luz divina, y esa luz solamente está en aquellos que creen en Él, y se enfoca hacia ellos cuando tú meditas y ves esa luz de color rosa, azul, verde, amarillo, del color que a ti te guste, supuestamente. Y cuando haces esta meditación, esta iluminación se supone que te comunica directamente con Dios. Además, que lo puedes tener en la palma de tu mano, purificándote a ti mismo, y así te vuelves santo en este mundo, supuestamente, y puedes volver a pecar. Y aclaro que cuando vuelvas a meditar y encontrarte con Dios, serás purificado de nuevo, así podrás hacer lo que tú quieras. Claro, sin esperarse que haya espíritus que bajan y suben también estando contigo. Ellos usan un tipo de cosas llamando sándalos de diversas dolencias. Y se la pasan sanando a mucha gente, según, con este tipo de cosas, sándalos, que no conocemos qué es, pero bueno, ellos dicen que esa es la mejor manera de acercarse a Dios y de sanar a la gente a través de esta supuesta luz divina. Algunos otros, mis amigos y hermanos, tienen prácticas que enseñan la Biblia. Por eso te decíamos que no solamente aquellos que no creen en Dios no están alejados por completo de lo bíblico, porque hay algunos que usan la Biblia para su propio bienestar. Lo usan para predicar que supuestamente ellos son gurús o dioses. Sin embargo, aceptan que la mezcla de estas doctrinas orientales producen solamente aberraciones cristianas que cuando tú las ves y ya fuiste cristiano y ya leíste la Biblia, sales asqueado de este tipo de religiones que intentan combinar el mundo espiritual con la Biblia. Cuando nosotros sabemos que la Biblia es solamente para Dios, el único Dios que nos ama. Una de esas categorías que nosotros te estamos platicando en este momento es un grupo llamado la familia del amor, inicialmente conocida como los niños de Dios, bajo el liderazgo de un hombre llamado David Berg, más conocido entre sus seguidores como el Moisés David o simplemente Mo. Mo, así lo conocen. La Iglesia Cristiana del Álamo, que en sus inicios fue conocida como la Fundación Cristiana de Tony y Susan Álamo, son uno de los grupos añadidos a esta familia del amor, al igual que la Iglesia del Supuesto Entendimiento Bíblico, la Iglesia del Entendimiento Bíblico, que fue liderada por un hombre llamado Stewart Trail. Todos ellos mantienen grupos comunales en Estados Unidos, en Canadá y en todos estos lugares donde supuestamente hacen grupos llamados las iglesias del Armagedón. Todo unido en una sola grupo, en una sola categoría, en una sola organización llamado el amor familiar. La familia del amor. Mis amigos y hermanos, tanto esto como muchos otros son parte de otros que son como que construyen sus propias iglesias para engañar a muchos y enseñar que la Biblia supuestamente habla de gente que liderea, de profetas, de espíritus que les enseña el buen camino a través de la Biblia. Por eso, tanto como la Asamblea de la Fe, que es la Iglesia de la Palabra Viviente, dicen que el andar es con Cristo y que la Biblia nos habla solamente de los cuatro evangelios y que estos cuatro evangelios es para que nosotros andemos en Cristo y nada más. No tenemos otro grupo de personas que nos guíen diferente. Por eso, la familia de Cristo, cuyos miembros te añaden a un nombre, supuestamente se ponen Cristo, por ejemplo, Cristo Carlos, Cristo Daniel, Cristo María, Cristo Juan. Entonces a todos sus nombres le ponen Cristo, porque creen que debe de ser conforme a su líder, que es la encarnación misma de Jesucristo. Según ellos, en la familia, en toda esta ideología del Armagedón, son encarnaciones, su líder es la encarnación de Jesucristo. Por lo tanto, todos los que vivan en estos grupos que son alejados de la sociedad deben de tener su nombre con Cristo al principio y después su nombre que ellos tienen. Por eso, mis amigos y hermanos, algo, detalles que tal vez nosotros conocemos que la Biblia no dice así. Todo esto nos enseña que pronto Cristo está a venir y lo que nosotros estamos haciendo al conocer tantos movimientos que usan la palabra de Dios para usar sus propios ideales, para crear lo que ellos creen que es mejor, para olvidarse del verdadero camino que Dios nos enseña, la nueva era, el misticismo y las historias bíblicas mezcladas en una religión aberrante solamente para hacer sus propios ideales. ¿Qué estamos haciendo nosotros por él? ¿Hacemos algo o estamos alejados de todo esto? Vamos a escuchar este último canto, Te Necesito, y en medio de él haremos la oración final. Querido Padre que estás en los cielos, Gracias te damos, Señor, porque nos abres la mente para ver tanta tristeza y maldad, tanta combinación del enemigo a través de las religiones, oh Padre. Cómo la nueva era se ha inmiscuido en todas estas religiones y de qué forma ha destruido la mente de millones de personas solamente para no permitir que ellos se acerquen a ti. Sin embargo, tenemos la promesa de poder ir al cielo contigo. Nuestra hermanita White nos dejó grandes palabras, Señor, de ello. Poder ir al cielo, olvidarnos de este mundo lleno de pecado, vivir en un mundo donde no exista más maldad. Por favor, Padre, ven a morar en nuestros corazones, cuida a cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan y permite, oh Padre, que ellos también sientan la necesidad de seguir tus principios y tus ideales, la necesidad de olvidar este mundo lleno de pecado y, Señor, de alejarse de todo lo que este mundo tiene, acercarnos cada día más a ti. Ven a morar en nuestros corazones, quédate con nuestros compañeros aquí en Radio Joven Adventista y Señor, que sigamos siempre adorándote solamente a ti y a nadie más. Te lo suplicamos, no por algún mérito, sino en el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Bueno, mis amigos, que Dios les bendiga, chicos. Nos vemos hasta el día de mañana.